Verbaliza. El micrófono para los héroes sociales. Pues cabineros, seguimos en la emisión de este especial de Ay, no te enamores, 14 de febrero, muy al estilo de la cabina ciudadana, como desde hace 4 años lo hacemos, y seguimos en la parte verde, del amor verde en nuestro país, muy ad hoc a estos tiempos en que recordamos la revolución, la independencia. Estamos platicando muy a gusto en un cafecito del centro con nuestra amiga y ya varias veces invitada de la cabina ciudadana América Vizcaíno. Está participando en diversos organismos y frentes de participación en cuanto a temas de medio ambiente. Ella está en el Consejo Ciudadano de Medio Ambiente y queremos entrevistarte y platicar contigo más que nada a manera de reflexiones, pues bueno, ¿cómo relacionamos y cómo tendría que ver este asunto del medio ambiente, de estar en la promotoría, de estar en la organización y participación en temas de medio ambiente con los lazos fraternos, con los lazos solidarios, de esa amistad, de ese amor que no solamente se celebra el 14 de febrero? Fíjate que el amor y los lazos fraternos no solo los debemos extender hacia nuestros compañeros, hasta nuestros vecinos y las comunidades, sino también hacia la naturaleza, porque tenemos una responsabilidad moral. Nos fue conferida un planeta, nos fue conferida una ciudad y nos fueron conferidos recursos naturales que estamos destruyendo porque no tenemos la sensibilidad, el amor ni la responsabilidad de pensar en la vegetación, en los animales silvestres que están siendo destruidos por nuestras actividades, en todos aquellos cauces federales que están siendo contaminados por las acciones que realizamos cada día y que no somos conscientes de lo que hacemos. Creo que debemos de transferir ese amor y proyectarlo hacia el exterior de nuestras casas, hacia el exterior de nuestros trabajos, hacia nuestras comunidades. En la gestión ambiental también no solo tratamos con la protección de las plantas y animales silvestres, sino también de las comunidades que viven en entornos naturales y que están siendo impactados por las actividades irresponsables de todos los que vivimos en esta ciudad y en torno a estas comunidades. Claro, sí. La gestión ambiental te acerca mucho a situaciones que tú no tienes previstas, porque en el momento que llegas a tu casa o a tu trabajo cierras la puerta y te involucras totalmente en esas acciones. Tiene mucho que ver con las necesidades de otras personas que están muy involucradas con el aprovechamiento de su entorno natural y con esa responsabilidad que tenemos de solidarizarnos con sus necesidades, con sus inquietudes, con sus esperanzas y ser parte de la solución de pequeños o grandes problemas que para ellos representan grandes avances, grandes logros. Y nos hemos involucrado de lo ambiental a la gestión social, porque resolver el problema ambiental es hacer gestión social, porque estás apoyando a las personas que no tienen voz, porque las autoridades no las escuchan o porque los desarrolladores no consideran el efecto de sus desarrollos en las comunidades, y nos transformamos en ese momento en gestores y tendemos puentes de amistad y puentes de apoyo que van a durar toda una vida. Yo tengo amigos en las comunidades rurales que son amigos realmente entrañables y que al día de hoy, cuando yo necesito apoyo en materia ambiental, me lo dan, que incluso muchos de ellos son miembros ya de nuestros consejos ciudadanos y son gentes que vienen de las comunidades con mucho sacrificio a apoyarnos y a solicitar apoyo y que con mucho gusto se los damos. América, me suena como a búsqueda de vida digna para muchas y muchos. Mira, es no solo de dignificar el quehacer de las personas en nuestro entorno y que son invisibles para la mayoría, sino de ser responsables hacia esas personas que no tuvieron las oportunidades que tuvimos todos los demás. En este año 2010, en donde se está de manera oficial hablando mucho y promocionándose mucho este rollo del sentirse orgulloso de México, este asunto de el celebrar los acontecimientos de la independencia y de la revolución que nos han dado el país que hoy tenemos, trabajar en las cuestiones de medio ambiente en lo pequeño que podamos o en lo grande que podamos, ¿es una buena propuesta para este año? Yo creo que es una de las mejores propuestas, porque el desarrollo económico, el desarrollo social depende de los recursos naturales. Si no hay agua, si el suelo está mal utilizado, si hay una mala administración del territorio, si hay una mala planeación de la ciudad, vamos a tener problemas ambientales que van a impactar el bolsillo de todas las administraciones y de todos los contribuyentes. Entonces, desde el punto de vista del orgullo patrio, pues yo me siento orgullosa por lo que estoy haciendo y estoy orgullosa por mi país y estoy orgullosa por la gente que he conocido en el camino. Y creo que la gente que no está orgullosa es porque no ha hecho nada para sentirse orgulloso y no ha hecho nada para que nuestro país sea, tenga una actividad digna, no solo localmente, sino internacionalmente. Yo creo que los funcionarios son responsables en la medida de sus competencias, pero los ciudadanos pusimos a los funcionarios donde están. También, claro. ¿Hay posibilidades de sentirnos orgullosos con lo que hagamos y podemos empezar desde la casa, podemos empezar desde lo pequeño? Porque a veces pareciera que uno dice, híjole, no, ir contra la desarrolladora, ir contra... Y se siente a veces la gente un poco imposible, ¿no? Y decir, o el tiempo, o los recursos, incluso el conocimiento, que híjole, es que no le sé nada, ¿no? ¿Podemos hacer también esta revolución verde, este 2010, desde lo pequeño, nuestra casa, nuestro hogar, nuestros amigos? Mira, lo puedes hacer desde tu casa, ahorrando agua, ahorrando luz, comprando única y exclusivamente lo estrictamente necesario para que tengas una vida completa, una vida satisfactoria, y no comprar más, porque el exceso es vanidad y los excesos acaban pues con valores morales y con valores de fraternidad hacia los demás, porque esos pequeños sobrantes que tienes en tiempo, en espacios, en presupuesto, los puedes dedicar en apoyo a las comunidades rurales. Creo que sí puedes, además de ahorrar agua y luz, puedes hacer algo por tu colonia, por tu calle, por tu ciudad. Claro, me late. ¿No? La gestión que hacemos con las autoridades parte de pequeñas gestiones y necesidades personales de grupos que fuimos detectando a lo largo del camino, y entonces esas pequeñas gestiones, al multiplicarse, tienen pues a lo mejor un pequeño impacto en la comunidad donde lograste algo, pero que sumadas por el actuar de la gente que se va involucrando y que se va comprometiendo con esto, pues tiene influencia sobre lo que hacemos y lo que experimentan los demás. América, muchísimas gracias. Gracias porque también nos traes como reflexiones para que pues este 14 de febrero trascienda y no se quede como en una mera fecha en donde, bueno, se nos promueve de manera muy mercantil justamente muchas pautas de consumo, que es lo que a veces nos tiene en situaciones muy, pues muy lamentables en el país, ¿no? Gracias por esta pequeñísima conversación, gracias por tu tiempo. ¿Y algo más que gustes decir? Pues si el gobernador nos está escuchando, señor gobernador, le suplico que gestione ya el decreto de Peña Colorada y que se reactive el proyecto de decretos de cerezo estatal. Perfecto, mejor final no puedo tener. Gracias, muy amable, América. Y bueno, pues cabineros, seguimos en esta emisión, todavía en la parte verde de esta edición especial del 14 de febrero. ¡Ay, no te enamores! Recuerden, más información y estas mismas cápsulas las pueden escuchar en el www.lacabinaciudadana.blogspot.com.